Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a primero de febrero, estamos a jueves y estamos iniciando nuevo mes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este hermoso día y también este inicio de mes de febrero. Ya estamos a mes del amor y la amistad, entonces ya ahorita van a empezar a ver a muchas parejitas ahí, haciéndose novios. También ya muchos ya están haciendo sus sorpresas para los enamorados. Ya están haciendo su business, así que también pues es un momento, ¿no? Si tal vez tú ahorita estás pensando qué puedo hacer para vender o para ganar un dinerito extra. Hay mucha gente que es muy creativa y que ocupa pues estos días para hacer sus negocios, tal vez comprar chocolates, hacer un tipo de decoración con algunas flores y venderlos. Así que pues hay muchas oportunidades en este inicio de mes, así que pues hay que aprovecharlas todos aquellos que quieren hacer algo nuevo, algo innovador. Pues ahí están algunas ideitas, ¿no?, para este mes de febrero. De hecho, ya había estado yo viendo ahí en los grupos de Facebook, donde ponen sus publicidades de gente que está haciendo, que son buenos para pintar, para dibujar, y están haciendo algunos retratos, ya sea de las personas o de algún personaje, ¿no?, que le guste a la enamorada o al enamorado que vayan a regalar. Si les gusta como que la Hello Kitty, que les guste algún superhéroe. Entonces hay mucha gente ahorita haciendo pues su negocio a través de su creatividad, así que pues quien pueda y quien quiera hacerlo, pues adelante, háganlo. Entonces pues hay que agradecer primeramente, ¿no?, por este nuevo mes. Gracias a Dios aquí estamos todos disfrutando de este jueves y disfrutando también del climita, que la verdad está agradable. En la mañana se podía sentir, pero ya yo ya como que ya no me confío tanto, porque digo, tal vez no está haciendo tanto frío o calor, porque como salgo súper abrigada a hacer ejercicio, pues ya no noto, ¿no? Pero hoy que me preguntó mi esposo, ¿está haciendo frío? Pues la verdad le dije no se sentía pues un poquito más de calor, y sí, estábamos a 39 grados en la mañana. Entonces, y creo que 39 o 49, ya ni sé. Ahorita en estos momentos tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit. ¿Lo escucharon bien? 49 grados con cielos despejados. En algunas partes el cielo está nubladito, pero se va a disipar esa nublada. Va a estar más sol. Aquí en el área de Salt Lake City les puedo decir que sí está el sol, está fuerte, afortunadamente. Pero pues tal vez habrá otras áreas en las que sí hay bruma. Por aquí yo estoy viendo hacia la otra ventana y se ve un poquito como nubladito por allá. Entonces, por donde está saliendo el sol, sol. El sol está aquí fuerte. Y para la metida del sol, se ve un poco nublado. Entonces, vamos a tener cielos parcialmente nublados el día de hoy. En estos momentos tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, una humedad de un 52%, una visibilidad de 9.9 millas. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas, no me lo van a creer, pero se esperan 56 grados las máximas, mínimas de 40, mínimas de 40 grados. Con cielos muy nublados en algunas áreas, como ya les dije. Es impresionante de cómo está la temperatura, porque el día de ayer sí nos decía que iba a estar agradable, pero también nos decía que iba a haber posibilidad de que cayera nieve para el próximo sábado, y ahorita lo que estoy viendo es que nos está cambiando ya la probabilidad. Para el día de mañana, viernes 2 de febrero, día de la Candelaria, ¿a quién les tocaron los tamalitos? Yo ya me comí un tamalito de elote en la mañana con un café, aparte de mi desayuno, después de desayunar, de hacer ejercicio, perdón. Así que, pues, ¿a quién le tocó? Va a tener que hacer tamales o comprar tamales, ¿no? Bueno, si es que hacen ustedes la tradición. El día de mañana se espera lluvia desde la madrugada, a partir de las 3 de la mañana. Todo el día va a estar lloviendo el día de mañana. Así que si ustedes tienen algo pendiente por hacer, pues háganlo hoy, porque mañana se espera lluvia durante prácticamente todo el día. Para el próximo, bueno, la probabilidad es de ese un 89%, así que pues ya se pueden imaginar, ¿no? De que sí va a estar haciendo, bueno, no haciendo frío, pero sí va a estar lloviendo todo el día. Para el día sábado 3 de febrero se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 29. También se esperan chubascos, pero son ligeros, de lluvia y nieve por la madrugada, hasta las 3 de la madrugada, y después regresa de 8 a 9 de la mañana aproximadamente. Pónganse abusados aquí, porque si de repente por la tarde o el día de mañana descienden más las temperaturas, eso quiere decir o nos va a indicar que probablemente el sábado sí vaya a caer nieve como estaba pronosticado. Bueno, este es el pronóstico de MSN Latino, o es msn.com, diagonal es use, el tiempo. Pero este es muy certero, sin embargo, a veces lo que anticipa con días, aunque después cambie, regresa al anterior. Entonces, por sí o por no, esperen un poquito de nieve el próximo sábado. Obviamente la gente que vive hacia las áreas de las montañas es muy probable que ahí sí les vaya a caer un poco de nevada el día sábado. Y bueno, para el próximo domingo 4 de febrero se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes 5 de febrero se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 42, con cielos muy nublados. El próximo lunes, con probabilidad de precipitaciones de un 28%. A partir de las 10 de la mañana se espera un poco, fuerte viento el próximo lunes, para que lo tomen en cuenta. Hay mucha gente que tal vez se va a mudar o algo y que llevan cosas en su auto, pues amárrenlo bien, ¿no? Cuiden bien sus cosas, porque va a ser viento por la mañana el próximo lunes. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día de mañana les recuerdo que no habrá programa, entonces para que ustedes estén al pendiente de para que estén al pendiente del pronóstico y también para que disfruten de este día que va a estar muy bonito, soleado, agradable temperatura. En comparación a cómo estábamos, yo creo que todos decimos, sí, está muy agradable. Es obvio que el día de hoy, si fuese sábado, todos andarían en shorts y camiseta. Aunque he visto uno que otro que aunque esté nevando andan en short y camiseta. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo le hace? Yo sinceramente siempre ando abrigada, súper abrigada. Tengo mi chamarra, mi abrigo grande que no me lo quito todo el invierno. Pero bueno. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y nada más recordarles, mañana día de la Candelaria. Ya les dije cómo se celebra en México y cuál es la tradición. Si tal vez ustedes no celebran y dicen, bueno, se me antoja una reunión con los amigos o con mi familia, o con mi esposo o con mi novio, no sé, llevar unos tamalitos y ver una película en lugar de palomitas, ¿no? Y pues disfruten de la celebración, ¿no? Y ahora sí, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Bueno, seguido de la reflexión, después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengan razón.

No sé lo que haré. mañana caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo yo. Ya que era tan triste, ya cuando me querías había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá un estrella a hacerme compañía. Recuerda cómo estás, el paso que hay. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche vendrá un estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. No sé lo que haré, no sé lo que haré.

9:49, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. En el tarot te aconseja poner en orden tus ideas y emprender acciones para alcanzar tus objetivos. Es un momento para dejar atrás los vicios e iniciar una rutina de ejercicio y liberarte del estrés. Tauro. La carta del mundo en el tarot sugiere la creación de un patrimonio y evitar gastar tus ahorros innecesariamente. Prepárate para días de energía fluctuantes donde la paciencia será tu mejor aliada. Habrá viajes inesperados y encuentros con personas que enriquecerán tu vida. Géminis, la carta del juicio te invita a buscar la paz interior y liberarte de las energías turbulentas. Es tiempo de reflexionar sobre lo que te daña y eliminarlo de tu vida. Considera tomar un curso de idiomas y actualizar tus documentos personales. Cáncer, la carta del sol solo marca un momento ideal para cambios positivos y la búsqueda de un mejor trabajo. La exposición a la luz solar te ayudará a limpiar las energías negativas. Este periodo destaca por la inspiración y la motivación para avanzar en tus proyectos y en los negocios. Leo, la carta de la estrella señala un tiempo de suerte y oportunidades para el éxito. Deja de lado las distracciones y enfócate en tus metas. Este es un buen momento para analizar tus deseos y depurar tu círculo social y amoroso. Virgo, la carta de la luna te anima a romper con el pasado y alejarte de amistades nocivas. Este es un momento de transformación positiva y resolución exitosa de asuntos legales. La carta sugiere poner en su lugar a cada quien y evitar involucrarte en los chismes. Libra, la carta de la torre indica que es momento de seguir adelante con tus estudios y considerar un diplomado en idiomas. Esta carta también advierte ser discreto para no atraer energías negativas. Escorpio, la carta de la templanza te aconseja precaución en decisiones laborales y personales. Este es un buen camino amoroso para los solteros. Un nuevo amor de Aries o Libra llegará a tu vida. Esta carta te invita a meditar y a reflexionar antes de actuar. Sagitario, la carta de la justicia revela posibles desafíos laborales, pero también augura crecimiento económico y la posibilidad de adquirir un nuevo vehículo. El amor prosperará y para los solteros un nuevo amor de Aries o Leo será compatible. Capricornio, la carta de la rueda de la fortuna te motiva a buscar un trabajo mejor y retomar tus estudios. Un nuevo amor sincero de un signo de fuego aparecerá en tu vida. La carta sugiere ser prudente con los celos en tu relación actual. Acuario, la carta del emperador te promete éxito en resoluciones laborales y una época de crecimiento. Con la llegada de tu cumpleaños se intensifica tu energía positiva. El 20 de enero enciende una vela blanca y pide deseos a tu ángel guardián. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La carta del ermitaño sugiere una pausa para reflexionar sobre el trabajo y la presión que sientes. Organiza tu tiempo y enfócate en lo que verdaderamente importa. Las visitas familiares y el cuidado de la salud, especialmente dolores de cabeza y cuello, son prioritarios. De la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Una cena especial y ver que te has ido.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Así que nos vamos a ir con la primera nota que traemos el día de hoy y se trata de Google, que lanza un buscador que funciona al dibujar con el dedo en la pantalla y sin tener que teclear. Google lanzó este miércoles un buscador que permite usar los dedos para trazar, subrayar, hacer círculos o garabatos en la pantalla de algunos Androids con el objetivo de encontrar información adicional sobre algún apartado en fotos, en videos, en textos o webs sin la necesidad de teclear. La compañía ha bautizado esta nueva función potenciada con inteligencia artificial como Circle to Search, busca con un círculo. Por el momento, esta función solo está disponible para los últimos modelos de teléfonos inteligentes de Google, que son el Pixel 8, el Pixel 8 o el Pixel 8 Pro, y también la nueva serie de los tres modelos del Galaxy S24 o el S24. Y ahora, con un simple movimiento, se podrá seleccionar lo que cada persona le interesa más de una forma intuitiva, como hacer un círculo, como subrayar, garabatear o tocar, para obtener más información del lugar de la pantalla en el que el usuario esté. Eso fue lo que indicó la empresa, que además señala que las respuestas pueden llegar a cualquier idioma en el que esté configurado el teléfono. Y bueno, esta función también es capaz de aislar lo que el usuario le interesa y que ha señalado con su dedo del resto de la imagen y texto sin la necesidad de cambiar de aplicación. En tanto, si un usuario rodea en su pantalla una prenda que ve en una foto en Instagram, el buscador le enseñará información como dónde puede comprar ese artículo. Y si el usuario quiere información extra, también puede hacer otras preguntas específicas. Google, que a finales de los 90 lanzó su buscador en Internet, apuesta desde hace un tiempo por búsquedas múltiples impulsadas por la inteligencia artificial, como usar la cámara de un teléfono inteligente para saber, por ejemplo, cada cuánto regar una planta. ¿Cómo la ven? Va avanzando. Vamos a ver muchas cosas mucho más sorprendentes con la ayuda y la integración de la inteligencia artificial, ¿no? En nuestros celulares y bueno, sobre todo en los celulares nuevos. Y pues también en todos los dispositivos electrónicos que van a salir, van a ver. Y bueno, en otra información para todos los cinéfilos, estrenos de este mes de febrero de Netflix, Prime, Disney Plus y HBO. Los de Netflix se los voy a omitir ya que ya se los di hace unos días, el lunes creo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir con la primera, que va a salir el día de mañana, 2 de febrero, a través de Prime. El Señor y la Señora Smith es una serie adaptada de la reconocida película del 2005, en la que Donald Glover y Maya Erskine interpretan a dos individuos solitarios que deciden fichar por una agencia de espías y serán desafiados por misiones peligrosas y la necesidad de mantener un matrimonio falso. Pues sí, es un remake, ¿no? Y bueno, esta de Alguien Como Tú sale mañana 2 de febrero por Netflix. Ya habíamos hablado de esta. El 8 de febrero sale por HBO. Tokyo Vice, temporada 2. Llega a streaming la segunda temporada de esta serie basada en el libro homónimo de Jake Adelstein. La trama aborda el viaje de un reportero estadounidense que mientras trabajaba para el periódico japonés Yomiuri Shimbun cubrió los crímenes del jefe de la peligrosa mafia Yakuza y Tadamasa Goto tras las acciones de la policía metropolitana de Tokio. Entonces sale el 8 de febrero por HBO. Y el 9 de febrero por Prime sale Upgraded, que es una nueva película protagonizada por Camila Méndez como Ana, una becaria que recibe una invitación de su jefe para un viaje de trabajo a Londres. En el avión conoce a William, que es un joven de familia adinerada que inesperadamente pues cambiará su vida. Tenemos otra más por HBO. El 11 de febrero sale Ninja Kamui. Es una nueva serie animada que sigue la historia de un ex miembro de un clan ninja que tras perder a su esposa e hijos a manos de una misteriosa y sombría organización, jura venganza. Esto es tipo caricatura, ¿ok? Y ¿qué más? Pues son de Netflix. Acá. El 14 de febrero sale por Prime Faciando Meu Filme. Es Haciendo Mi Película. Esta nueva película brasileña, que está basada en el libro de Paula Pimenta, profundiza en la historia de Fanny, una adolescente que tras ser aprobada para un intercambio en Londres, se enfrenta al miedo de abandonar el país. Mientras estudias para aprobar el examen de ingreso, pues lidiará con sus emociones y también con sus nuevas pasiones. Y también tenemos el 21 de febrero a través de Disney Plus, la nueva temporada de Star Wars, The Bad Batch. Tercera y última temporada de la animación derivada de Star Wars, The Clone Wars. La narrativa tiene como objetivo completar la misión del grupo de guerreros de élite de Clone Force 99, mientras explora los planes del imperio para la galaxia. ¿Y qué más? Pues por Netflix, a ver, 27 de febrero, y ya es la última, por Disney Plus, Shogun, la gloriosa saga de Japón, adaptada del bestseller de James Clavell. La trama gira en torno a un marinero británico que tras naufragar en la costa japonesa se ve envuelto en complejos conflictos políticos y armamentísticos al llegar a Japón en pleno inicio de una guerra civil. Entonces esta sale el 27 de febrero por Disney Plus. Entonces ahí están los estrenos de Prime, Disney Plus y HBO. Si quieres saber de los de Netflix, te invito a que escuches la grabación del programa del día lunes, que ahí es donde di toda esta información. Y bueno, en otra información, nos informan que el tamaño de la luna se está reduciendo y lo que los científicos pues nos informan sobre lo que podría significar que la luna se reduzca. Una región de la luna que está en el centro de una nueva carrera espacial internacional porque puede contener hielo de agua podría ser menos acogedora de lo que se pensaba. Eso fue lo que encontró una nueva investigación. El interés en el polo sur lunar se disparó el año pasado cuando la misión Chandrayaan 3 de la India realizó el primer aterrizaje suave exitoso en el área, y pocos días después de que la nave espacial rusa Luna 25 se estrellara en camino para intentar la misma hazaña. La NASA seleccionó la región como lugar de aterrizaje para su misión Artemis 3, que podría marcar el regreso de los astronautas a la Luna en el 2026. Y China también tiene planes para crear futuros hábitats ahí. Pero ahora pues un estudio que fue financiado por la NASA está haciendo sonar alarmas. A medida de que el núcleo de la Luna se enfría y se contrae gradualmente, su superficie desarrolla arrugas, como una uva que se arruga hasta convertirse en una pasa, y que crean temblores lunares con duración de horas, así como deslizamientos de tierra. Al igual que el resto de la superficie del satélite natural, el área del polo sur, que es objeto de tanto interés, es propensa a estos fenómenos sísmicos, lo que potencialmente pues representa una amenaza para futuros pobladores y equipos humanos. Pero pues qué necesidad de querer estar en otro lugar de que no está habitable. Y bueno, inhala y exhala, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más les decía? Esto no es para alarmar a nadie y ciertamente no para desalentar la exploración de esa parte del polo sur de la Luna, sino para alertar que la Luna pues no es un lugar benigno donde no sucede nada, fue lo que dijo el autor principal del estudio, Thomas R. Waters, científico emérito del Centro del Museo Nacional de Aire y Espacio para Estudios Planetarios y de la Tierra. La Luna se ha reducido unos 45 metros de circunferencia en los últimos millones de años, un número significativo en términos geológicos, pero demasiado pequeño para causar cualquier efecto dominó en la Tierra o en los ciclos de marea, según los investigadores. También en la superficie lunar la historia es diferente. A pesar de lo que pueda sugerir su apariencia, dicen que la Luna todavía tiene un interior caliente, lo que la hace sísmicamente activa. Lo que dijo Waters fue lo siguiente: hay un núcleo externo que está fundido y se está enfriando, y a medida que se enfría, la Luna se encoge, el volumen interior cambia y la corteza tiene que adaptarse a ese cambio. Es una contracción global a la que también contribuyen las fuerzas de marea en la Tierra. Debido a que la superficie de la Luna es frágil, este tirón genera grietas que los geólogos llaman fallas, y se piensa que la Luna es un objeto geológicamente muerto, donde no ha sucedido nada durante miles de millones de años, y por eso no podría estar más lejos de la verdad, fue lo que dijo Waters. Dicen que dijo que también estas fallas son muy jóvenes y allá están pasando cosas. De hecho, se ha detectado deslizamientos de tierra que se produjeron durante el tiempo que el Lunar Reconnaissance Orbiter estuvo en órbita alrededor de la Luna. Pues bueno, hay mucha más información. Hay terremotos lunares. Y todo pues gracias a los científicos, ¿no? Y a los astronautas y a todos sus satélites que envían, que pueden obtener toda esta información y hacer sus propios estudios. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y es de la mañana con 23 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Estoy aquí pensando si les digo esta nota que no tiene nada que ver con una receta, pero que es importante. Mejor después la voy a decir. En una nota de tecnología que también podría meter ahí esa información. Pero bueno, entonces nos vamos a ir con otra noticia. ¿A quién le gustan los pistachos? ¿Ya les diste esta información? ¿No, verdad? No, creo que no les he dado la información acerca de los pistachos. Pero bueno, vamos a hablar de los beneficios que tienen los pistachos. Así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Y bueno, los pistachos, pistaches, pistacheros, alfonsigos, son uno de los frutos secos comestibles más antiguos de los que se tienen registros. Y si bien son reconocidos por su uso en la gastronomía de distintos países, pues también los consumimos por sus propiedades, por sus beneficios a la salud y también pues para darnos así como que un gustito. Los pistachos son frutos de Pistacia vera, que es un árbol que pertenece a la familia Anacardiaceae, que tarda entre 10 y 12 años en producir la primera cosecha. Los pistaches no son estacionales, por lo que se encuentran disponibles durante todo el año. O sea, tarda 10, 12 años, pero vale la pena, ¿no? Porque vas a tener frutos durante todo el año. Esto significa que comparten un rasgo en común con las nueces, con las almendras, con las castañas, entre otros. Son frutos secos, en eso se parece, ¿no? Y es que menos de la mitad de su composición está conformada por agua. Los pistachos son una excelente opción para obtener carbohidratos, proteínas, aminoácidos, grasas y fibra dietética. Y también son una rica fuente de minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, sodio y vitaminas A, B, C, D y K. Por este motivo es que su consumo se vincula con diferentes beneficios para la salud. O sea, prácticamente es una pastilla de minerales, una pastilla súper poderosa, diría yo, ¿no? Y bueno, uno de los beneficios que tiene el que nosotros consumamos pistachos es que es bueno para cuidar nuestro corazón por sus compuestos antioxidantes, que es rico en antioxidantes, en fitoesteroles y en grasas saludables. Al consumir los pistachos, pues nos ayuda a tener un beneficio en nuestra salud cardiovascular, previniendo la hipercolesterolemia, que son los niveles elevados del colesterol. Además, que otros frutos, al igual que otros frutos secos, también es una fuente buena de L-arginina, un aminoácido que puede prevenir el endurecimiento arterial y la formación de coágulos. También nos ayuda a favorecer nuestra digestión. Comer pistachos tiene pues gran aporte de fibra dietética, que esta sustancia pues agrega volumen a las heces, estimulando el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo y aumentando las secreciones de los jugos gástricos y aliviando los síntomas del estreñimiento o diarrea, depende de qué es lo que padezcas. Por ahí se preguntan algunos si ayuda a bajar de peso. Ya dijimos que pues su mayoría del contenido del pistacho es agua, y bueno, todos los minerales y vitaminas que tiene. Pero bueno, a diferencia de otros frutos secos como las nueces de macadamia, los pistachos tienen un aporte calórico relativamente bajo. Si a esto se le suma que aumentan la sensación de saciedad y que son fáciles de transportar y almacenar, se convierten en bocadillos ideales. Extender los periodos entre comidas, facilitando el control e incluso la pérdida del peso. Son afrodisíacos naturales. En los últimos años, distintos estudios hallaron que los pistachos pueden influir en el desempeño sexual de los hombres, y si bien la evidencia aún es preliminar, se cree que esto se debe a que favorece el flujo sanguíneo hacia el aparato reproductor masculino, mejorando así la función eréctil. También tiene efectos antioxidantes, compuestos fundamentales para combatir los efectos radicales libres, moléculas inestables que afectan las estructuras celulares sanas. Y también tiene otros beneficios. El consumo de los pistachos se asocia a otras bondades, como la prevención de la diabetes, fortaleza cutánea gracias a que posee ácidos grasos saludables y vitamina E, el mejor flujo sanguíneo dado a que estimula la absorción del hierro, que es un mineral necesario para producir glóbulos rojos. Y también parecen ser útiles para controlar la inflamación por ser ricos en vitamina A y E, favorecer la salud cerebral gracias a la presencia de vitamina B6, que ayuda a construir los aminoácidos esenciales para transmitir los impulsos nerviosos y mejorar las defensas debido a la presencia de antioxidantes. Ahora, ya sabemos todos los maravillosos beneficios, pero ahora, ¿cómo los podemos consumir? Bueno, puedes conseguir con o sin cáscaras, endulzados o salados, aunque estas opciones pues no suelen recomendarse debido a la presencia de sodio y azúcar. Lo mejor es que no tengan nada, ¿no? Y puedes comerlos directamente crudos u horneados, así como molerlos o usarlos en polvo para agregarlos a tus platillos o a tus bebidas favoritas. Solo recuerda guardarlos en recipientes herméticos y lugares frescos para que duren muchos meses. O sea que si podemos conseguir los pistachos y después molerlo, le podemos echar una cucharadita a nuestros jugos verdes y vamos a tener también todas estas, todos estos beneficios que posee, ¿no? Hay efectos secundarios. Pues al parecer se consideran seguros los pistachos para todas las personas si se consumen con moderación, pero ya saben que todo en exceso pues hace daño y puede presentar diferentes problemas, como aumento de peso dado a su aporte calórico, también el aumento de presión arterial si se los consume sazonados con sal, que no es lo mismo sin sal a con sal, y también puede tener problemas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, hinchazón y gases. Gases todo si ustedes se lo toman en exceso, ¿ok?

no reabras la herida que ya cicatrizó. No revivas los dolores y sufrimientos antiguos. Recuerda que lo que pasó, ya pasó. Pon tus fuerzas en construir una vida nueva y camina de frente, sin mirar atrás. Haz como el sol, que nace cada día, sin pensar en la noche que pasó. Deja atrás el pasado gris y llena de luz y amor tu vida y tu corazón. Autor desconocido. Once de la mañana con 9 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, inicio de mes, y también en el inicio de mes del amor y la amistad, pero les iba a decir también por habernos escuchado en el transcurso de esta semana. Recuerden que mañana no habrá programa. Esta semana solamente tuvimos 3 programas, porque el martes pues tuve compromisos personales, entonces ya no pude hacer programa, pero muchas gracias por escuchar mis grabaciones. Se los agradezco mucho. Gracias a las personas que ayer escucharon la charla de Encuentros Existenciales. Las que se lo perdieron, los invito a que ingresen a la página de encuentrosexistenciales.com, www.encuentrosexistenciales.com. Ahí pueden encontrarlos las charlas y la meditación. Algunas, a otras tienen contraseña, pero quien quiera realmente escucharlo, mándenme un mensajito, ya sea en la página de sexylovradio.com, en la pestaña Contáctenos, o en Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio, o también en Encuentros Existenciales, la página en Facebook. Mándenos un mensaje por si quieren escuchar las charlas que tienen contraseña, para que lo puedan ustedes escuchar libremente. Son completamente gratuitas por el momento, así que esperemos que lo puedan escuchar y ayudar, y también que lo puedan compartir con sus seres queridos. Las meditaciones, y me siguen diciendo que causa mucha relajación, así que Si hay alguien que está muy estresado o angustiado o con ansiedad, pues compártanlo ahí con sus amigos, sus seres queridos, nunca sabes, ¿no?, quién lo pueda necesitar. Y bueno, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte de 7 a 8 de la noche. Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido a la repetición de este programa. La grabación de este programa estará disponible mañana a las 6 de la mañana. Y ahora sí, me despido y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.